justo, puso la Semana de la Diversidad a la semana pasada, pero no es algo que ya pasó, ¿eh? La Semana de la Diversidad llegó de alguna manera para instalarse y para ser uno de esos colores permanentes, por lo menos cuando hablamos y miramos a nuestro alrededor buscando todo tipo de reclamos y de instalaciones, ¿eh? De cosas que se instalan en la realidad. Es por eso que hoy lo queremos charlar un poco con Alejandro Aimú. Buenas tardes, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bueno tenerte de nuevo por acá, por Radio Kermés. Sos amigo de la casa ya, pero creo que en otra oportunidad habías andado también por la siesta que no fue. Sí, sí, varias veces me han llamado de Kermés, así que ya somos de la familia prácticamente. Muy bien. Alejandro, una presentación, o dos, mejor dicho, con sendas producciones audiovisuales para homenajear a personas, no vamos a decir celebridades, pero sí flores de compañero de travesía. ¿Nos querés contar acerca de lo que estuvo pasando, de lo que te hiciste cargo también, Alejandro? Sí. Este es un trabajo colectivo que hicimos con Juan Pablo Martínez y Eric Morales Smucker y también con Paula Inchaurraga. En este fue una inquietud que surge a partir de la semana del año pasado, de la Marcha del Orgullo del año pasado. Estamos refiriéndonos justamente al colectivo LGBT, ¿no? La inquietud de hacer homenajes a referentes pampeanos que son, que hayan sido, que fueron referentes o que del colectivo LGBT que se hayan destacado en la provincia en algún aspecto. Y en este caso quisimos homenajear a Juan José Sena, escritor pampeano, la verdad que un referente de la literatura y de la cultura pampeana, y también a Diego San Miguel, un referente del teatro, ¿no? Del teatro pampeano. Ambos pertenecían a nuestro colectivo, partieron a un mejor destino seguramente. Era nuestra manera de homenajear a Juan José Sena y a Diego San Miguel, que comunidad LGBT lo habíamos dejado en deuda el año pasado, y este año surgió la posibilidad de hacerlo de cara a la Marcha del Orgullo, que será este fin de semana. Qué bueno. Alejandro, sí, la verdad es que no sé por dónde empezaron. ¿En qué sentido? Digo, porque ambas personas han aportado, o sea, ustedes un poco que se los apropian, ¿no es cierto? También, digo porque su aporte es grande, por donde lo miremos, a Juan José Senahuel o a Diego San Miguel, pero bueno, no, digo por dónde empezaron para preguntarte cómo construyeron estas producciones. Mira, audiovisuales, este homenaje. Claro, esto surge a partir de una propuesta de Juan Pablo Martínez, un compañero del colectivo que vive en Córdoba, es pampeano de Colonia Barón, y junto a Eric Morales Mucker empezamos también a ver qué podíamos hacer en el marco de un contexto de la Marcha del Orgullo, homenajes, y más o menos eso es lo que ya se venía pensando desde el año pasado, y este año lo pudimos concretar. Elegimos estos dos personajes y el modo de hacerlo fue como... No hay un archivo, digamos, en La Pampa, en este sentido, que hemos podido recabar respecto al colectivo LGBT. Sí pudimos reconstruir las figuras de Diego y de Juan José a partir de testimonios de amigues, compañeros de ruta, de ellos y familiares. Entonces, así fue como fuimos construyendo este aporte, que también se va a ver en el canal de la cooperativa próximamente. Y bueno, es una manera de homenajear, de rescatar nuestra memoria histórica, saber que los pueblos sin memoria siguen repitiendo los errores, y ser del colectivo LGBT en una provincia como La Pampa, con características tan conservadoras, también ha sido todo una historia de vida como para poder contar y que valga la pena. En este caso no lo hicimos bajo ningún aspecto morboso ni nada de eso, sino homenajearlos a partir de lo que ellos dieron a la sociedad, ¿no? Tanto Diego en el teatro como Juan José en su obra, Y así fuimos rescatando testimonios de personas cercanas a ellos que de alguna manera nos dieron un gran aporte para poder transmitir quién eran estos dos personajes al resto de la comunidad. La entrega fue total, además, con una hidalguía, podríamos decir, notable en el caso de Juan José, y con la ternura, la frescura de la humanidad de Diego, bueno, quienes le conocimos sabíamos definitivamente que no solo había un actor, un director y un gran maestro de teatro con Diego, sino que sobre todo estaba frente a un gran espécimen de ser humano, una cosa muy grosa. A Juan José no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero bueno, un poco nos escribíamos. Estaba muy, muy bueno, me estoy muriendo de ganas de verlo. Está buena la acotación, Alejandro, de que va a estar en la tele de la cooperativa. Y va a estar en el canal de la cooperativa, en algún momento después seguramente difundiremos, y si no pueden buscarlo en YouTube como Memorias Maricas Pampeanas. Muy bien, muy bien. Ahora mientras conversamos, yo dentro de un ratito voy a terminar de hacer la compartición de tu propia publicación, Alejandro, para que nuestra audiencia tenga también a un solo clic y sin tener que tipear ni nada, ¿viste? Sacamos todas las excusas. Che, y agradecemos toda difusión. Y las colaboraciones, Alejandro. Las colaboraciones fueron, en el caso de Diego San Miguel, a su amiga Norma Arana, a Peli Malgá, su compañero de teatro, a Viviana Grabowski y a Horacio El Colo Vialero, que tuvo un gesto hermoso, se fue hasta la casa que perteneció a Diego y desde allí hizo el testimonio. Y por parte de Juan José Sena, fue un familiar de él y Silvio Lang, que había puesto también, Silvio es también director de teatro que ha trascendido la provincia y aquí en Buenos Aires y también ha podido poner en el arte, en el teatro, en la escena teatral, muchos de los pensamientos, la literatura, las letras de Juan José. De alguna manera también se transmite lo que es la cultura pampeana, ¿no? Cuando Juan José habla y rescata a aquellas homosexuales de pueblo, a las viudas, a las solteronas, personajes muy marginales, en los cuales seguramente Juan José se encontraba en algún punto, porque podía describirlos, crearlos y transmitirlo, ¿no? A través de su literatura. Los conocía de primera mano, ¿no? O de primera piel. La mirada de Silvio, súper hiperpolitizada también, como corresponde, es genial. Creo que esa frase que se rescata todavía en la página de Radio Kermés, hay notas sobre todo esto que estamos hablando, pero bueno, teníamos que hablar con Alejandro igual. Esa frase de Silvio sobre Juan José, que es uno de los primeros putos públicos de La Pampa, dice, claro. es grande, sí. Definición y buenísima y breve, así que dos veces buenísima. Alejandro, esta semana, bueno, se viene la... ¿Qué va a ser? ¿Va a ser una... La Marcha del Orgullo. ¿Una marcha de qué formato? La marcha que va a ser una marcha, supongo, tipo caravana, con distanciamiento social, que va a ser en la ciudad de Santa Rosa, como fue el año pasado. Esperemos que sea manteniendo el distanciamiento social y tener un gran acompañamiento de la comunidad pampeana. Y bueno, este sendero que hemos empezado a transitar el colectivo LGBT de La Pampa y los pampeanos y pampeanas que estamos viviendo afuera de la provincia, pero que seguimos sintiéndonos parte, haciendo nuestro aporte desde algún lugar. Así que pronto también va a salir la difusión de esta marcha, que va a ser la segunda marcha del orgullo LGBT, y en este caso este año va a ser la consigna por el cupo laboral travesti trans. Muy bueno, muy completo. Entonces, seguramente habrá distanciamiento social. Ya se vienen dando caravanas, así que hay cierta experiencia, sobre todo en gente que quiere visibilizar reclamos, que quiere instalar nuevas miradas sobre la realidad, Alejandro. Y como criticaste duro hoy a La Pampa, estuvo bueno también que ahora a La Pampa, a la sociedad y a su hipocresía, Estuvo bueno que ahora hablaste así del acompañamiento de la comunidad. Bueno, es un proceso que también la sociedad va dando, ¿no? Estamos en un momento histórico donde muchas leyes, políticas públicas se empiezan a poner a tono con las demandas sociales. El colectivo LGBT ha sido un colectivo históricamente marginado. En La Pampa no hay espacios, no hay ni siquiera un lugar de encuentro del colectivo LGBT, entonces también, como sucede en otras ciudades, y bueno, es todo una experiencia que estamos dando, así que es muy auspicioso todo lo que vamos haciendo, por menor que sea. Muy bueno también que el acompañamiento social esté a la altura de la circunstancia y vaya mudando como requiere la realidad. Alejandro, un gusto tenerte en la siesta que nos fue. Quedás atrapado, bueno, enredado en nuestra agenda, así que no te vas a escapar de hoy. Quedo enredado. Muy bien, muy bien. Gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto, Alejandro. Gracias por llamar. Chao.